llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Personalidades de la televisión mexicana conversan sobre Lucero y su personaje Bárbara Greco de la telenovela Mañana es para siempre. Del elenco nos acompañan el productor Nicandro Díaz, Rogelio Guerra, Arlette Terán, Edith Márquez, Ricardo Silva y Fabián Robles. Además, cuatro invitadas especiales: Leticia Calderón, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Graciela Mauri. No te pierdas las secciones Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Sigue conectado en lucero.com.mx. Te dice un corazón desesperado que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión del programa radial de Lucero. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Elvira. Un gran saludo desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para todos los que nos escuchan a través de lucero.com.mx. Estamos al micrófono Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Como anunciamos al inicio, esta emisión la dedicamos especialmente a la telenovela Mañana es para siempre, una producción de Televisa del año 2008 y en la que Lucero dio vida a la villana Bárbara Greco. Mañana es para siempre fue una telenovela importante en la carrera artística de Lucero, porque por primera vez protagonizaba una historia como una mujer perversa y manipuladora, capaz de los más crueles crímenes para infiltrarse y destruir a la familia Elizalde. La caracterización de Lucero como Bárbara Greco es inolvidable. La crítica especializada aplaudió su trabajo actoral y laureó a Lucero con múltiples premios por este papel, como el ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York en 2010. En este programa les presentaremos entrevistas con varias personalidades de la televisión que nos compartieron su opinión sobre Lucero como la villana Bárbara Greco. Estas entrevistas las grabamos en los estudios de Televisa en México en febrero del 2009, cuando la telenovela era transmitida por el Canal de las Estrellas para toda América Latina. En los foros de grabación de Mañana es para siempre recogimos los testimonios e impresiones del productor de la telenovela, Nicandro Díaz, y otros actores protagonistas como Don Rogelio Guerra, Arlette Terán, Edith Márquez, Ricardo Silva y Fabián Robles. Durante la visita de ¿Qué onda, Lucero? A la Ciudad de México también compartimos con cuatro actrices especiales: Leticia Calderón, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Graciela Mauri. Así que sigan conectados hasta el final para disfrutar de ellas. Esperamos que les guste este programa y antes de continuar, les recordamos que estamos en las redes sociales para compartir con ustedes. En Twitter, Lucero es @LuceroMéxico y el Twitter del programa es @QueOndaLucero. Ahora escuchemos música. Este es el tema de la telenovela Mañana es para siempre en la voz del mexicano Alejandro Fernández. Ya volvemos con mucho más de ¿Qué onda, Lucero? El a la manos junto con solo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te diste un corazón desesperado veces a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Ausencia de tus manos, sigo tratándote entender, porque el destino quiso engañarnos. Dice un corazón desesperado que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a encontrar. No perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Lucero platica. No colecciono nada, colecciono, yo siempre he dicho, los aplausos de la gente. Y hasta ahorita, por suerte, ya llevo muchos y espero no dejarlos de tener nunca, porque dicen que son el alimento del artista, ¿no? ¿Por qué no me buscas dentro del internet? Yo prenderé el Skype a ver si apareces pegada del celular y no lo pienso soltar. Sé que me vas a textear cientos de miles de veces, oír tus mensajes una y otra vez, hasta los tengo grabados en Gracias por seguir en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? En esta emisión especial de Mañanas para Siempre. Y antes de presentarles la primera entrevista, recordamos que Mañanas para Siempre es una adaptación de la telenovela colombiana Pura Sangre. Su argumento se centra en la historia de la familia Lizalde, en la cual se infiltra Rebeca Sánchez, la verdadera identidad de la malvada Bárbara Greco, a quien encarna Lucero. Como un miembro de la familia Lizalde, Bárbara intentará destruir la vida de su esposo Gonzalo Lizalde, personificado por Rogelio Guerra, pero también impedirá la felicidad de Fernanda Lizalde y Eduardo Juárez, personificados por Silvia Navarro y Fernando Colunga. Por otro lado, se planifican y ejecutan venganzas, la de Eduardo Juárez, encubierto como Franco Santoro, y Artemio Bravo, quien dirige las malévolas acciones de Bárbara Greco. En esta telenovela sí que hay maldad, pero también hay amor. Escuchemos al productor de la historia, Nicandro Díaz, y seguidamente al primer actor de México, don Rogelio Guerra, a quien entrevistamos en su rol de Gonzalo Lizalde, el amoroso e inocente esposo de Bárbara Greco. Bueno, seguimos en los pasillos de Televisa, estamos frente a las puertas del Foro 9 y está con nosotros el productor de la telenovela Mañanas para Siempre, Nicandro Díaz, de nuevo otra vez en ¿Qué onda, Lucero? Bienvenido. Gracias, gracias. Nicandro, sabemos que Bárbara es un personaje especial. Nos han llegado de verdad testimonios acusadores acerca de Bárbara Greco. La acusan de infiel, de asesina y bueno, de verdad que palabras muy duras contra ella. ¿Qué tiene que decir el productor de esta historia? Bueno, antes que nada, como productor de la historia, debo reconocer que debe de existir un balance entre la maldad y la bondad dentro de esta. De modo que nos cuesta un poco de trabajo establecer este balance, porque efectivamente Bárbara Greco pues ha llegado muy lejos con las cosas que hace. Es una villana que no se queda nada más en lo que dice o en lo que amenaza, sino que realmente ejecuta, ¿no? Y cuando hablo de ejecutar, me refiero en toda la extensión de la palabra. Ustedes bien saben que a Montserrat pues fue la primera de sus víctimas, si no mal recuerdo, en la cuestión de quitarle la vida. Y pues contra esas cosas es muy difícil establecer un balance del otro lado, porque por muchas cosas buenas que hagas, a veces se notan más las malas, y más si están tan adecuadamente interpretadas, en este caso por Lucero, pues cobran más fuerza aún. De modo que es una telenovela que tiene una determinada densidad, y parte de esta densidad está provocada por las maldades, ¿no? Porque además debemos recordar que ella es un instrumento de maldad, además de lo que hay intrínseca en la maldad de este personaje, pues hay otro personaje en la oscuridad que es Artemio Bravo, que además se suma o es el generador, digamos, de esta maldad, ¿no? De modo que, pues bueno, en ese sentido se complican un poco las cosas. Ya no nos metamos en si están justificadas o no, porque hay cosas que se irán descubriendo adelante de la propia historia y ya nos daremos cuenta más adelante. Oiga, don Nicandro, ¿sabe que hay muchas personas de Venezuela, de Colombia, de todas partes, donde ya están siguiendo la telenovela Mañanas para Siempre y están dispuestos a venirse hasta México, hasta un tribunal mexicano con videos para acusar a Bárbara Greco? ¿Usted estaría allí para defenderla? No, pero bueno, pues es un personaje. Yo no sé más adelante qué vaya a suceder dentro de la historia. Bueno, sé, digamos, tenemos las líneas trazadas en este momento, pero y Cari, que es la adaptadora, pues las está desarrollando. Pero yo creo que ya sería demasiado llegar a mezclar la realidad con la ficción en esa forma, ¿no? Pero mejor que los personajes, si ella se gana que algún personaje la defienda de esa manera, pues adelante, y si no, pues que tenga su castigo. Perfecto, muchísimas gracias, Nicandro. De ti son corazón desesperado. Bueno, Elvira, y seguimos discutiendo este tema sobre las villanías de Bárbara Greco, las presuntas villanías de Bárbara Greco, porque nada está comprobado. Y para ello, hoy en Televisa estamos hablando con el señor Gonzalo Lizalde. Señor Gonzalo, ¿sabe de que hay muchas llamadas? La gente nos comenta de que su esposa realmente no es lo que usted cree. Eso dice la gente. Así es. Bueno, así bueno, es. Están equivocados totalmente, no sé por qué lo dicen. ¿Cómo conoció usted a la señora Bárbara? Bueno, ¿cómo llegó a su vida? Apareció así en mi vida, se atravesó en mi vida de una forma espontánea, digamos así, de esa manera. Primero fue una persona que fue a ayudarme a trabajar conmigo en la empresa. Y de ahí, bueno, viendo las cualidades de ella, todo lo que hacía, que era realmente maravilloso, no solamente está muy compenetrada con el trabajo dentro de la empresa, sino que también al haber quedado viudo, se ocupó de mis hijos desde temprana edad hasta los 15 años que llevamos juntos. Y pues no solamente yo pude darme cuenta, ¿no?, reconocer sus actitudes, lo que valía como una persona que trabajaba, sino también como un ser humano. Y eso me fascinó, desde luego, y pues, al final de cuentas me enamoré de ella. Don Gonzalo, pero por allí se dice que hasta la apodan la hiena. ¿Usted ha escuchado Mira, la eso? Gente es muy envidiosa, por favor. Cuando a alguien le va bien en la vida, le ponen trampas, le ponen mentiras para echar su prestigio abajo. Yo no hago caso de esas cosas, porque yo sé quién es, cómo es. Yo la conozco perfectamente. Para mí es un ángel que cayó así del cielo, inesperadamente. Su alma. Y que mi alma, exactamente, es mi alma, que me la trajo un angelito. Sí. Pero sigue siendo ella un Don ángel. Don Gonzalo, ¿y usted no le revisa el celular a su esposa? Porque por ahí nos comenta de que ella revisa alguna, recibe algunas llamadas extrañas. Dicen por ahí, no nos consta. ¿No? Ah, eso, volvemos a lo mismo. Hay gente que le gusta hacer daño. Cuando ve una relación tan bonita como la nuestra, quieren destruirla. Entonces, no les hacemos caso. Yo, sobre todo, no hago caso de esas tonterías, porque lo que yo veo y lo que yo vivo es muy diferente a lo que la gente dice, y yo creo en lo que yo estoy viviendo y en lo que yo sé, cómo son las cosas. Entonces, insisto, es un ángel. ¿Y qué mensaje le llevaría entonces a todas esas personas que están acusando a Bárbara de Greco? Y que ya se dediquen a otra cosa, que dejen de chismear y de lastimar a las personas, por favor. Que sean más humanas y que se den cuenta de que están haciéndole daño o tratando de hacerle daño a alguien que no se lo merece. Muchísimas gracias, ¿qué don le Gonzalo? Parece, don Gonzalo, si se queda escuchando todos los comentarios que la gente nos sigue diciendo sobre Bárbara Greco? Pues ya al ratito no les hago caso. O sea, doy la media vuelta y me voy. No tiene caso. Si me parece estar oyendo estupideces, no tiene caso. Hay gente que está dispuesta a venir a México con videos, a sentarse ante un tribunal mexicano para acusar exclusivamente a su esposa. Pues van a gastar su dinerito de balde, la verdad. Que ni vengan. O si vienen, bueno. Bienvenido, por supuesto. Y que se demuestre que Bárbara es inocente. Es totalmente inocente. Todo. Una blanca paloma, como nos dijo ella. Ella, aparte de blanca paloma, para mí es un ángel. Es más todavía que una blanca paloma. Es un ángel que me cayó del cielo. Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar la invitación a hablar sobre este polémico tema en la sección Las Villanías de Bárbara Greco. Y qué bueno que me lo han dicho, porque mucha gente anda hablando de esas cosas por ahí. Y ya quiero que de una vez se sepa que están equivocados. Todos están equivocados. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Lo quedaría. Amigos, siguen en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? Disfrutemos ahora de Lucerito. Escogimos esta canción que está incluida en su segundo disco de 1984. Lucerito nos dice, lo quedaría. Lo quedaría por ver mi nombre con letras doradas en un gran teatro alguna madrugada y oír cantando al mundo mi canción. Lo quedaría por ser artista. Una gran, gran, gran, gran, gran, gran, gran, función. Tener un gran, gran, gran, ver mi nombre en 20 marquesinas y aparecer de pronto en limusina paseando por Ventura Boulevard. Quedaría por escuchar que mis amigos cantan una canción que de repente alcanza primer lugar de popularidad. Y además, ay, ay, ay, ay. Y además, ay, ay, ay, ay. Yo quedaría por ser una gran, gran, gran, gran, gran estrella. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Continuamos en este especial de Mañanas para Siempre y conversando con los personajes de esta historia. En México nos encontramos con Priscila de Elizalde y luego la actriz Arlette Terán nos habla de su caracterización y cómo se integró al elenco. Escuchen esta entrevista y sabrán de qué estamos hablando. Marcos, estamos en este momento con Priscila. Tiene para nosotros unos minutos en este momento. Va saliendo de la casa Elizalde. Así es, Priscila. Lo que pasa es que nuestros oyentes nos han hablado cosas horrendas de Bárbara Greco, que sabemos que tú vives con ella. Y nosotros queremos saber tus impresiones, a ver qué opinas tú sobre Bárbara Greco. ¿Es tan mala como la gente nos dice? Yo no me llevo mucho con ella en realidad, porque ella siempre está en la oficina, siempre está trabajando y veo que está muy al pendiente de mi suegro, de tal manera que casi no nos vemos, y cuando nos vemos la verdad es que yo siempre opino como que le aprietan los zapatos o muy rara, siempre está muy extraña, es muy misteriosa, nunca sabemos en dónde está, qué está haciendo, no tiene amigos. Vive dedicada en cuerpo y alma a su marido, es algo que le admiro mucho. Y bueno, pues conmigo como que no tenemos un gran trato, porque de verdad casi nunca la veo. Pero también pienso que ella no tiene nada en común conmigo, porque no tiene ningún tipo de instinto maternal. Nunca le he visto como que le llame la atención los niños, y es algo que a mí me encanta. Entonces no veo que tengamos como mucho en común. Y de ahí en fuera pienso que pues es una mujer decente. No es muy santo de mi devoción, pero bueno, pues ahí vivimos y tenemos que hacer la gran familia, ¿no? Así que de tal manera que cuando nos vemos nos tratamos con mucha cordialidad. Priscila, una de las grandes incógnitas de los televidentes, de nuestros oyentes, es el pasado de Bárbara Greco. ¿Tú conoces algo de su pasado? No sabemos nada de ella, solo sabemos que entró muy jovencita a trabajar a la casa Elizalde y que además en todo momento ayudó a los muchachos, ayudó a su marido a darles educación, a llevar las riendas de la casa. Y al parecer pues es muy buena ama de casa, además es una mujer emprendedora de negocios, pero nunca se le ha conocido ningún familiar, ningún amigo, ninguna visita. Oye, Priscila, ¿sabes qué nos comentan? Que ella recibe muchas llamadas raras, ¿a ti no te parece? Yo la he visto muy misteriosa, de pronto se aleja con el teléfono, pero pues yo me imagino que le han de hablar de la oficina. Ah, es probable, claro. Bueno, la idea es eso, justificar a Bárbara, porque nos dicen cada cosa. Ahora hablamos con el doctor Obregón, que está atendiendo a Liliana, y lo notamos un poquito raro, Priscila. ¿Conoces al doctor? Lo he visto alguna vez, fue a la casa para platicar de Liliana, pero en realidad tampoco tengo mucha relación con él. ¿Y cómo es la relación de Bárbara con Aníbal? Pues se llevan bien, Aníbal la respeta, trabajan juntos y hasta ahí. La verdad es que siento que siempre será la segunda madre para Aníbal, nunca la verá con extremados buenos ojos, ¿no? Gracias, Priscila, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes, les mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Oye, Arlette, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras? Estamos bien. En Elisa, en el foro 8. 9. En el foro 9 de Mañanas para Siempre. Mañanas para Siempre, así es. Pues muy contenta, la novela ha tenido mucho éxito. Mi personaje, la verdad es que lo he disfrutado mucho, tiene muchos matices. Es una mujer pues carente de mucha atención, de amor, de mimos. Es una mujer que su madre la abandonó cuando era pequeña para irse con otro hombre. Se quedó al cuidado de su papá, de su hermano. Tengo un hermano que es muy trabajador, es el que lleva las riendas de Prolaza, que es la compañía en competencia de la familia Elizalde. Entonces, pues la verdad es que a nosotros también nos va muy bien. Y mi marido, de pronto siento que observa mucho en, o sea, roba información para hacerla en la, para la empresa de la familia a su conveniencia, ¿no? Y de pronto pues yo me doy cuenta de estas cosas, pero a veces no se las digo a mi hermano por no meter en conflictos a la familia. Sí, la verdad es que mi marido trabaja todo el santo día y no tiene tiempo para mí, no conoce muchas de mis pasatiempos que tengo, como sí, no me presta atención. Pero lo ideal en mi vida es tener una familia linda con hijos, y quiero pues conseguir al precio que sea un hijo. ¿Y cómo va eso? Pues bien, bien, ya está en proceso. Digamos que ya casi me salgo con la mía. Quiero tener una familia muy linda, quiero que mi marido esté muy orgulloso de mí porque le voy a dar al primogénito de la familia, tanto en la suya como en la mía también. Entonces podemos unir fortunas y además pienso que podemos tener un muy buen futuro. Oye, Arlet, ya hablando de la actriz, cuéntanos un poco, ahorita en la telenovela, en el Canal de las Estrellas Internacional, está en el momento en que Priscila está consiguiendo ese ansiado hijo, ya el resultado del examen es verídico, hay un bebé en camino. ¿Qué le espera a Priscila en los próximos capítulos de Mañana es para Siempre? Priscila, bueno, pues se va a enredar en sus propias mentiras, ¿no? De pronto todas las mentiras tienen un precio y hay que pagarlo, y es algo que le va a pasar a Priscila. Va a tener que pagar fuerte por ese hijo tan deseado. ¿Qué ha significado para ti este personaje? Pues muchas cosas. La verdad es que estoy muy contenta. Siento que estoy consolidando mi carrera bastante bien. Gracias a Dios he hecho muchísimas telenovelas aquí en México, en Televisa. Es mi casa y estoy pues muy contenta de seguir trabajando y aportando a la empresa. ¿Cómo fue que decidiste aceptar este personaje cuando Nicandro te lo ofrece? Bueno, pues yo estaba en Cancún cuando me hicieron venir a hacer el casting. Vine a hacer el casting. En el casting estaba Fabiola Campomanes y estaba por ahí otra persona, no recuerdo quién era. Y de pronto, bueno, pues lo hicimos, y ya de eso que hace dos castings te olvidas que lo hiciste. Y abrí un negocio en Cancún, estaba yo justo con la inauguración, la apertura, y a la semana me hablaron para decirme que me tenía que venir a México para trabajar, ¿no? Para empezar con la novela, así que pues muy contenta desde el principio. Siento que tenemos un elenco envidiable, la verdad es que tenemos unas grandes figuras en nuestra telenovela Mañana es para Siempre, como Lucero, como el señor Rogelio Guerra. Colunga, que es muy conocido también ya por todos lados. ¿Qué más? Pues un excelente director, Salvador Garcini, que nos deja crear junto con él estos espacios de personajes, ¿no? que tenemos y aportarlo y hacerle de pronto cositas, ¿no? Para hacerlo más grande, crecerlo. Y nos escucha, ¿no? Y es muy importante que un director te sepa escuchar, porque la química que hay se ve en televisión. ¿Cómo es tu relación con Lucero? Ay, fantástica. La verdad es que quien la conoce, no me lo puede negar, es la que le pone la sal y la pimienta al asunto. La verdad es que es muy divertida, muy ocurrente, no tiene fin, ¿no? Y es muy espontánea, nos dice las cosas como van, como son, y nos tiene atacados de la risa, ¿no? De pronto a veces nos jalan las orejas de tanto escándalo que estamos haciendo en las grabaciones. Pero sí, la verdad es que llama mucho la atención la manera de ser de ella, ¿no? Arlet, ¿sabes del cariño que traspasa fronteras del público que te admira, como por ejemplo Venezuela, y que sigue tu trabajo toda la noche a través de las pantallas del Canal de las Estrellas Internacional? Pues yo he estado en Venezuela varias ocasiones, y la verdad es que sí, la gente es muy linda, independientemente del público y todo, la gente es muy cálida, demasiado abierta, muy espontánea, pues muy querendona, ¿no? Que de pronto por acá en México somos como un poco más parcos, pero sí, por allá en Venezuela me encanta el acento, hay mujeres divinas, guapísimas, chavos lindísimos. Así que pues muy contenta, la verdad, cuando he estado por allá. Y bueno, me encantaría conocer Los Roques, que me han hablado maravilloso. Sí, un paraíso natural. Y ojalá Dios me preste vida pronto para hacer ese viajecito por allá. Cuéntanos alguna anécdota con Lucero. ¿Alguna anécdota con Lucero? Pues ya que le pone la sal y la pimienta a esos días de grabación. Es que es muy buena para imitar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces de pronto te sorprende, volteas y está imitando tal o cual y no puedes, o sea, resistir la risa porque tienes la cámara encima y ella está haciéndote una cara allá del otro lado y de pronto pues te atacas de la risa, ¿no? Y corte, entonces ya nos bajan y nos regañan, ¿qué pasó? Que no se concentran, ¿qué están haciendo? Que no sé qué, pero en realidad es que pues, hay muy buen compañerismo dentro de la novela, ella crea eso también y pues muy a gusto, estoy súper contenta. La verdad es que me llevo una muy buena impresión de ella y de todos en general de la novela. Y tenemos una muy bonita convivencia. Gracias por acompañarnos en ¿Qué onda, Lucero? Y el micrófono es tuyo para que le digas lo que desees a Lucero a través de su programa de radio. Hermosa, te quiero. Sabes bien que te quiero. No dejas de ser así de sencillota. Te queremos mucho. Bye, bye. Será. No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras. Lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobre que me fascina, electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina, Amigos, todavía hay más de Mañanas para Siempre. ¿Recuerdan al doctor Plutarco Obregón? Estando en México, fuimos hasta su clínica y escuchen lo que nos dijo. Bueno, Elvira, y hoy estamos con el doctor Obregón. Vamos a ver qué tanta relación tiene él con Bárbara Grieco y a ver si él la logra defender, ¿verdad? Porque... a ver si finalmente es inocente, como dicen, o realmente es culpable de todo lo que lo están acusando en los radioescuchas. ¿Cómo está, doctor? Gracias por invitarnos a su consultorio. Dígame, joven, ¿qué es lo que desea? Porque no tengo el tiempo para dedicarle, ¿eh? Oiga, Elvira y yo hemos venido hasta México para hablar con usted, porque muchas personas en nuestro programa se... Perdóneme, conocen. ¿Pagó la consulta? Sí, ya. Sí, por supuesto. Bueno, prosiga, prosiga. El señor Franco Santoro realmente se ha encargado de cubrir todos los gastos. Sí. Pero otra cosita, doctor, mire. Defensor de pobres ahorita. ¿Sí? Amigo de los venezolanos, de los salvadoreños, de los... bueno, está bien. Bueno, ¿qué podemos decirle? Ya no me mencione acá a Franco Santoro porque mi mejor amiga es Barbie. Usted okay. Está bravo, doctor. ¿Eh? Está bravo. Se nota molesto. Está como molesto. No, doctor. No, yo estoy así. Ahorita estoy así y al ratito estoy peor o mejor. Mm. Ay, qué lindo que es usted. Ay, gracias. Qué bonitos ojos que gracias, tiene. El consultorio está precioso, qué doctor. Qué bonito. De hecho, bonito. Yo voy a ver si... Me... Y los jardines están de verdad espléndidos. Bueno, si los jardines es para cuando los pacientes se portan bien, no es el caso de Liliana, ¿verdad? Precisamente ¿no? Queremos hablar de Liliana, porque... ¿Por qué me mira así, señorita Elvira? Bueno, realmente es que estoy un poco consternada porque los radioescuchas de ¿Qué Onda Lucero? Han estado comentando que usted es una persona tirana con la pobre Liliana. Además, lo acusan de complicidad con Bárbara Grieco. ¿Sabe que nos ha hablado muy mal de Bárbara Grieco? Yo solo cumplo las órdenes de Bárbara Grieco. Si ustedes no son familiares, yo no tengo por qué contarle esas cosas. Pero ¿nos podría decir cuál es el verdadero diagnóstico de Liliana Elizalde? Aparte, señorita, es la primera vez, le voy a decir, es la primera vez que en mi clínica permito que entren con una grabadora, no sé, esa cosa tan chiquita que tiene en las manos. Bueno, precisamente queremos ¿la que... ¿La puedo tocar? Sí, adelante, puede tocarla. Ay, qué chiquita, no me interesa. Precisamente queremos que todo quede grabado y que el resto de la audiencia pueda escucharlo. Tal vez usted quiere defenderse de tantas acusaciones. Yo no me tengo que defender de nada, señorita, porque no he hecho nada malo. Yo nada más ocupo mi cargo, soy el director de la clínica, ocupo concienzudamente, paso a paso, los procedimientos que me dice Bárbara Grieco y no voy a moverme de eso, señorita. ¿Pero usted cree que está cumpliendo a cabalidad los preceptos de la ética médica? Perdón, señorita, ¿usted cree que está viviendo bien su vida? Pero no, no tiene respuesta para eso. Yo tampoco tengo respuesta. Pero parece que el diagnóstico de Liliana está equivocado y que usted está trabajando junto con Bárbara Grieco para... Ahora resulta que el loco soy yo. Ella mató... No, no, no. Usted no me diga loco porque no tiene una cara de sano. No, decir otra cosa. Usted no tiene cara de sano, tiene cara de... No le digo qué. De violador no, pero sí tienen como los ojos como medio desorbitados. Ustedes no están para saberlo, pero el señor... Pongan la foto del señor algún día. Usted es un poco como extraño. ¿Pero qué tiene que decir entre las acusaciones de los radioescuchas de ¿Qué Onda Lucero? Ellos una y otra vez dicen que usted maltrata a Liliana Elizalde, sí, que... y que verdaderamente la mantiene drogada. Se pasa tratamiento, ¿será? No la maltrato, es el amor. Realmente hay tanto amor, que yo la veo sufrir, tan pobrecita, la veo sufrir. Liliana ha comentado sobre unos supuestos electroshocks. ¿Qué tiene que decir de eso? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada? Aparte, no me salga con esa cosa del que calla otorga. No digo nada, porque en esta clínica, electroshocks no. Otro tipo de cosas sí. ¿Y qué tiene que meterle decir? Meterle la cabeza dentro de un barril de agua, dejarla 2 horas hasta que se amorate, sí. Pero cosas malas no. ¿Y qué doctor, tiene que decir de Ciro Palafox? ¿Eh? ¿Dónde se graduó usted? ¿Usted es médico realmente? ¿Usted también se graduó? Sí, claro. Porque usted es un poco improvisado con sus preguntas. Perdón, no lo quiero ofender. Yo me gradué en la universidad del... Así sea. Ah, ya. Mire, ¿y qué tiene que decir de la muerte de Ciro Palafox? Bueno, ustedes saben que hay accidentes. Esta persona era muy loca y hizo sus inventos con cosas que tomó del almacén. Y bueno, ya vieron, voló todo y también voló. Pero su historia médica dice que murió de un infarto. Entonces usted se está contradiciendo. Perdón, señorita, ¿usted es defensora de pobres o qué? ¿Quién la manda acá? Simplemente estamos tratando de descubrir la verdad. Lo que dice la gente, se lo estamos haciendo saber porque eso no lo decimos ni Elvira ni yo. Es lo que la gente nos comenta a través de nuestro programa. Yo les voy a decir una cosa, si ustedes quieren saber la verdad, uh-huh. No se pierdan ningún capítulo de Mañanas para Siempre. porque ahí vivo yo. Y si ustedes no encienden la computadora o la tele para ver Mañanas para Siempre, yo no soy, ¿me entienden? No me mire con esa cara, no me mire con esa cara. ¡No, no! ¡El chaleco de fuerza! ¡No, no, no, no, no! ¡Barbie, Barbie, no! ¡Eduardo Juárez, no, no! Elvira, creo que... ¿Qué pasa aquí? Mejor nos vamos, ¿verdad? Vámonos. Vámonos a esta clínica. Vamos a dejar a este doctor serio aquí un poco solo porque creo que le dio algo. Acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba. Una luz y una mirada. Bueno, Elvira, y en este recorrido por Televisa está con nosotros Edith Márquez, quien comienza a grabar también algunas escenas de Mañanas para Siempre. ¿Cómo estás, Edith? Bien, bien, muy contenta. Gracias por la invitación a Nicandro Díaz, por supuesto. Y pues feliz de participar con Lucero, que es una artista, bueno, con todos los, obviamente, todo el elenco, ¿no? Pero ella me trae recuerdos padrísimos, ¿no? De cuando yo empecé en mi carrera, ella conducía Juguemos a Cantar y yo era participante de Juguemos a Cantar. Entonces yo siempre la he admirado y la he respetado muchísimo como mujer y como artista. Oye, Edith, y disculpa que te interrumpa, Elvira, pero muchos fans de Lucero a través de este programa nos ha manifestado también tu admiración, o su admiración hacia ti también, hacia tu pues música. Pues muchas gracias. Mañana vamos a tener una escena ahí juntitas y yo creo que va a venir mucha prensa a tomarnos fotos. Y y la verdad, pues a todos los fans les agradezco, ¿no? Sobre todo de Venezuela, un fuerte abrazo, de verdad, todo mi cariño y mi amor es correspondido. Edith, y háblanos de qué relación van a tener Bárbara Greco y el personaje de Edith. Sí, lo que pasa es que yo soy una psiquiatra que se llama Julieta, que viene a ayudar a Liliana, la hermana de Fernanda, que hace esta mujer tan talentosa, ¿cómo se llama? Silvia Navarro. Entonces, Liliana me va a confundir con Bárbara. Ok, entonces ¡ay, Dios! Sí, va a ser muy difícil porque nos va a confundir y ella va a pensar que yo soy la llena. Entonces, hay un parecido ahí bonito que me halaga mucho, ¿no? Con Lucerito. De hecho, Edith, cuando yo llegué acá al Foro 9 de Televisa, que te vimos haciendo los ensayos de... Sí, ya llegó Lucero. De pronto pensamos que era esto. Pensamos y dije, ay, ahí está Bárbara Greco haciendo maldades, pero era la psiquiatra. Era la psiquiatra. Ahora, ¿pero la psiquiatra era maldades con Bárbara Greco o no? ¿Qué le esperan? ¿Es buena o mala? Vamos a hablar. No, es buena. Es buena, claro, ella va a ayudar a Liliana. Sí, por supuesto. ¿Y cómo ves a Lucero en este personaje de villana? Es impresionante. Yo la he admirado muchísimo como actriz porque creo que además le queda muy bien el personaje de antagónico. Es impresionante cómo le lo maneja y me encanta. No, además yo no me pierdo la novela. ¿Y te aterra Bárbara Greco con todo? Me aterra. Nosotros le tenemos pánico, Edith, muchísimo miedo. ¿Todos? Oye, ¿y qué le dices a Lucero a través de su programa de radio? Ay, mi reina, te quiero tanto, ya sabes que toda la vida te he admirado, te he querido, a ti, tu hermosa familia, a tus hijos, a Manuel Mijares, tu esposo, de verdad. Mis mejores deseos para este año, que haya muchísima salud, primero que nada, mucha paz, mucha armonía y mucha felicidad. ¿Y qué le dice Julieta Bárbara Greco? ¡Ay, maldita! ¡Deja ya en paz a los Elizalde! ¡Yo los voy a rescatar! Oye, Edith, como sabemos que a todos nosotros nos gusta tu música también. Gracias. ¿Por qué no nos presentas una de tus canciones para escucharlas en este claro, disco? Claro, no sé qué disco estés sonando allá. La que tú nos quieras presentar. Bueno, a mí me gustaría algún disco de Pasiones de Cabaret, una canción que se llama Secreto de Amor. ¿Y nos podrías hacer así un poquito a capela? En el secreto de amor, secreto, en el secreto de amor. Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío de sufrir. seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú, tú y yo, no dirás que no. Tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada. Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba que onda Lucero. Y conéctate en Facebook. ¡Qué onda Lucero! Bueno, y en ¿Qué onda Lucero? Ahora aquí desde México, en los pasillos de Televisa, estamos en el Foro 8. Y está foro con nosotros en el Foro 9, sí, ahora pero en el pasillo del Foro 8 y del Foro 9 tenemos a Fabián Robles, que está en el personaje de Vladimir en Mañanas para Siempre. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y te vimos hace algunos años, en 1995, con Lucero en Lazos de Amor, donde interpretabas a su novio, el novio de María Guadalupe, el primer novio que tuvo antes de... ¡Qué memoria! Pero por supuesto. supuesto, claro que sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Han pasado muchas cosas, hemos hecho villanos, buenos, malos, en fin, muy contento con todos estos años que han pasado. Y en esta novela te reúnes nuevamente con Lucero. ¿Cómo ha sido ese trabajo juntos? Pues como siempre, es una persona muy profesional, una persona muy amable, muy amigable. Y nunca hemos tenido ninguna diferencia, entonces muy contento. Oye, Fabián, ¿y cómo decides aceptar este personaje ahora y mañana para siempre? Yo no acepto, yo no decido. Si Dios me lo manda, yo con mucho gusto lo hago. Hay veces que uno quiere hacer las cosas y no se dan, y hay veces que no las quiere hacer y se dan. Entonces, aceptar con gratitud lo que nos manda la vida y trabajar con mucho cariño para la gente que diario ve la televisión y que se entretiene un ratito y que pues pasa un momento pues agradable fuera de la situación tan difícil que estamos viviendo ahorita mundialmente. Entonces creo que lo importante es hacer las cosas con cariño y que la gente lo reciba de igual manera. Fabián, en esta telenovela no estás tan de cerca con Lucero, que interpreta a Bárbara Greco, pero sí muy cerca de ella cuando hacía de María Guadalupe en Lazos de Amor. ¿Qué recuerdas de aquella telenovela? Son recuerdos inolvidables. Son mis primeras telenovelas, El Vuelo del Águila, Lazos de Amor, la segunda telenovela, la primera comercial, la primera telenovela donde tenía ya una pareja y el amor y en fin, todas estas cosas tan raras que pasan en el melodrama, pero muy bien, muy muy contento. ¿Y qué tal tu relación con Lucero, el trabajo con ella? Muy bien, como te lo he dicho ya anteriormente, es una persona muy profesional y muy amigable. ¿Tienes algún otro proyecto aparte de la telenovela, este personaje que hace como Vladimir? Pues sí, hay muchísimos proyectos, esperamos que se concreten y esperemos que tengamos salud y tiempo para hacerlos. Recordando nuevamente Lazos de Amor, ¿tienes tú en mente una anécdota de aquellos capítulos que grabaste al lado de la novia de América? ¿Anécdotas? ¿Ah, sí? Híjole, no, soy malísimo para eso, esas cosas. Y unos años, ¿verdad? Claro, y aparte uno se acuerda de lo malo nada más, no de lo bueno, ¿no? Lo bueno es es momentáneo y lo malo es para siempre, dice, ¿no? Entonces, pues tenemos muchos recuerdos muy muy bonitos de todo el elenco de Ixtapa, donde fuimos a grabar la novela, en fin. ¿Qué mensaje le dices o le das a la novia de América a través de su programa de radio? Que siga con los éxitos que hasta el momento ha tenido y que cuide a su familia. Gracias, muchas gracias, Fabián, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y un saludo hasta allá. Gracias. Gracias. Pues... Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón si en algo he fallado. Oye, ¿no será verdad que quieres volar dejándome a un lado? Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha, la misma quien llama siempre cuando te hace falta ayuda. Soy la única que te entiende, soy la única que te ama. Conmigo más

No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Bueno, caminando por los pasillos de Televisa nos encontramos con Benjamín Rivero, un actor que todos los seguidores de la telenovela Mañanas para Siempre van a reconocer apenas oigan. Y él en un inicio en esta telenovela acompañaba a Bárbara Greco a hacer algunas travesuras, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento aquí platicando con ustedes con mucho gusto sobre ese terrible personaje llamado Lucio. Wow, muchísimas gracias Benjamín por conversar con nosotros y permitirnos entrevistarte para ¿Qué onda Lucero? No, con mucho gusto. ¿Qué recuerdas de este personaje villano, ¿no? Que comenzó aparentemente siendo inocente, pero enseguida se convirtió en el aliado de Bárbara Greco para muchas cosas malas. Así es. Yo me divertí muchísimo haciendo un personaje así porque tuvo una evolución. Primero era pues un raterillo, un vividor, pero vaya, inofensivo, ¿no? Y las circunstancias lo llevan a convertirse en un asesino. Y eso le cambia totalmente, ¿no? Cuando alguien que realmente es como un perro que ladra y no muerde, de repente un día muerde y dice, ¿qué pasó, no? Entonces, de repente un día se da cuenta que mató a una persona y se empieza a desquiciar, se empieza a volver loco y empieza a hacer cosas que él jamás pensó que podría haber hecho, ¿no? Y eso está padre, porque no nada más es malo porque sí, sino realmente es un cuate que va evolucionando en su maldad por accidente, y eso es muy rico, ¿no? Y al final, pues casi enloquece, ¿no? Sí. Benjamín, ¿recuerda cómo fue tu trabajo con Lucero? ¿Qué experiencia, cuán significativo fue para ti trabajar a su lado? No, pues fue maravilloso, de verdad, es de las mejores experiencias que he tenido como actor, porque yo no la conocía, no tenía el gusto de conocerla antes de la telenovela, y yo francamente sí tenía miedo a que fuera una diva, ¿no? A que fuera, pues, como hay muchas, ¿no? Y no, resulta que me encontré con la gratísima sorpresa de que es un ser humano sencillo y además muy, muy, muy simpática. Hicimos, creo yo, una muy buena amistad, que yo la voy a guardar por siempre. Y hubo mucha química a nivel actoral y eso estuvo muy padre. O sea, creo que nos divertíamos los dos mucho. En el corte siempre nos reíamos de todas las tonterías que hacíamos en la escena. Y las villanías, más que las tonterías, las villanías. Entonces, para mí fue padrísimo. Y obviamente pues, le aprendí mucho, ¿no? Porque alguien así, que lleva tanta trayectoria y 30 que años. 30 años en nada más 2010. Y que ha hecho tantas cosas, ¿no? Y entonces pues no tenga más que aprender y disfrutar, ¿no? El momento. Y bueno, fue un momento padrísimo como actor. Benjamín, en este personaje que desarrollaste en Mañanas para Siempre, cuando te lo presentan, ¿qué fue lo que te hizo aceptar este personaje? ¿Cuáles fueron las cualidades que tú dijiste, bueno, aquí voy yo a comérmela, ¿no? Con este personaje, como efectivamente lo hiciste, porque lo hiciste muy bien. Ah, pues te agradezco ese comentario. Estuvo muy padre porque yo no entré por una decisión de que tú lo haces, sino yo fui a pruebas con otros actores y tuve la suerte de quedarme. Y el primer día llamado yo sí estaba aterrado porque sabía que era trabajar con Lucero. Yo anterior, repito, yo no la conocía y sabía que era un personaje que iba a tener mucho juego. Pero te digo, cuando conoces a alguien como ella que te da toda la confianza, afortunadamente yo tengo atrás una escuela muy grande que es el teatro. Llevo 15 años haciendo teatro y también televisión. Entonces pues empiezas a fluir, empiezas a trabajar, empiezas a disfrutar el personaje. Y también me ayudó muchísimo el director, que es Garcini, que es una persona muy como yo, muy clavado, muy intenso. Entonces creo que el equipo en sí era maravilloso, ¿no? De actores, el director, la producción. Creo que en esa telenovela en especial se juntó todo, ¿no? Se juntaron como las tres áreas que son bien importantes. Y había muy buena, te repito, había muy buena química. Entonces, también estaba escrita, muy bien escrita. Era como inteligente, no todo te lo daban, como que tenías que ir ir descubriendo nuevas puertas cada capítulo. Entonces te digo, yo creo que todo eso se juntó para hacer algún trabajo muy disfrutable, ¿no? Sí. Y los villanos son muy disfrutables, ¿no? Mira, te vimos haciendo muchas travesuras con Bárbara Greco, muchas villanías, cosas malas. ¿Recuerdas aquella escena, o yo la recuerdo particularmente, aquella escena en la que están en la cocina y tú estás a punto de dispararle a Bárbara Greco por el collar? Sí, claro. Sí, esa escena fue muy intensa porque... Porque te repito, este era un raterillo, un vulgar raterillo, sí. Pero nada más. Y de repente, por accidente, mata a una persona y lo persigue la policía. Entonces, yo me imagino que a cualquiera de nosotros que somos mortales normales, con bondad, sí. Y que no somos asesinos, y que de repente te veas en esa situación, yo creo que eres capaz de hacer lo que sea, de secuestrar a quien sea, de, ¿no? Pero fue dramática. Fue dramática, sí, porque sí. Yo me imaginaba que... Y emocionante. No sabíamos si le ibas a terminar disparando a Bárbara. Yo me imagino como un perrito acorralado, así estaba, ¿no? Era un perrito acorralado y entonces tiene el valor de agarrar a esta villana que le tenía pavor. Pensamos que tú finalmente ibas a acabar con Bárbara Greco. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. El personaje se hubiera ido todavía más para arriba, pero no resulta. Oye, Benjamín, no. ¿Y cómo fue la respuesta del público cuando te ves en la calle, con la gente que tú podías interactuar con respecto a tu personaje? Padrísimo, padrísimo. O sea, todo el mundo me decía lo mismo. Me decían, te odio, pero con risas. Me decían, te odio, tu risita me cae gorda. Ay, es que te odiábamos. Cada vez que salías nos poníamos de mal humor. Sí. Pero eso era padre, ¿no? Porque quiere decir que cumplió el cometido. Benjamín, ¿recuerdas alguna anécdota con Lucero? Algo gracioso que haya ocurrido. Tú me dices que se echaban a reír después de terminar las escenas. ¿Pero recuerdas algún momento en particular? Pues mira, había varios, ¿no? Esas escenas donde yo manejaba y ella venía atrás. Ajá. Tú sabes que se repiten y se repiten y acomodan la cámara y mueven la cámara. Y bueno, ella, te digo, es muy simpática, ¿no? Entonces nos la pasamos haciendo chistes. Llega un momento en que estás tan cansado que te entra el simple, ¿no? Y empiezas a decir tontería y media y te ríes. Y entonces nos pasaba mucho caer en ese estado de simpleza estúpida, que a lo mejor cualquier persona diría, ¿qué tanto se ríe, no? Y era muy divertido, la verdad. Ella siempre tenía esa forma de hacer un momento a lo mejor un poco cansado, tedioso, de hacerlo... simpático, ¿no? Y eso lo recuerdo con mucho cariño. Muy qué padre, bueno. Sí. Benjamín, muchísimas gracias. No, gracias. Pero antes de despedirnos, nos gustaría que le enviaras un mensaje a la novia de América, que es la protagonista de este programa. Ah, claro. Quiero decirle que en mí siempre tendrá un amigo, ella lo sabe, que la quiero, la admiro y la respeto mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Bueno, y seguimos en los pasillos de Televisa y bueno, encontrándonos con gente súper agradable. Estamos frente a frente con Leticia Calderón, gran actriz, y que nos ha hecho el honor de acompañarnos en ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Encantados de que estén aquí. Bienvenidos. Oye, Leticia, estamos justo frente al Foro 9, donde está Lucero grabando como Bárbara Greco. Tú, que ya has tenido esa experiencia como villana, ¿cómo sientes a esta actuación de Lucero como Bárbara Greco? Pues muy bien. La otra vez lo estábamos comentando que, una vez que estábamos aquí en los pasillos ¿sí? comiendo juntas, que ella pues había hecho en otro personaje, en Lazos de Amor. Bueno, una villana, pero no era ese tipo de villana. Claro. ¿No? Que, pues también yo era mi primer villano en telenovela. Y que bueno, nos sentíamos bien. La verdad es que creo que son personajes muy divertidos. Obviamente Lucero es una estupenda actriz, ¿no? Y creo que ha dado la sorpresa porque con esa carita y todo también hace como sorpresivo verla, tan sensual también, en escenas muy fuertes, con un tipo de actuación diferente a lo que habíamos estado viendo de ella, ¿no? Y bueno, pues yo estoy encantada. A mí sí me da tiempo de ver su novela por los horarios. Sí. Y la mía pasa aquí a las 6 de la tarde, entonces para mí es mucho más difícil que estamos trabajando. Pero... ¿Y qué sientes cuando ves a Bárbara Greco en la pantalla matando gente y de pronto con esa cara tan dulce y tan inocente, aparentemente? Pues es que ahora yo lo estoy disfrutando, porque como ahora yo también estoy haciendo la villana, digo, ¡ay, qué divertido, qué padre! Qué bien lo está haciendo. Y te digo, estoy agarrándole este saborcito que yo no entendía por qué decían que las villanas eran tan divertidas. Yo decía, ¿pero cómo? O sea, si todo nadie las quiere, ¿no? Son malas, han de tener mala vibra, bla, bla, bla. Y ya descubrí que son muy divertidas. Y digo, aquí que estamos de vecinas, sí. Pues también a veces nos vemos, compartimos anécdotas y nos reímos muchísimo. Entonces también con Silvia, dices que qué mala, no me las puedo imaginar a las dos juntas haciéndome maldades, ¿no? Yo debería de llegar a alguna escena en que yo fuera la novia del malo. De Damián. De Damián y algo que le gustaría padrísimo, ¿no? ¿no? ¿Cuál es el principal reto de una actriz o un actor que interpreta a un villano? Pues eso, yo creo que particularmente puedo decirlo de Lucero y evidentemente mío, personal, pues que es completamente diferente a ti, ¿no? Es completamente diferente a tu personalidad, a tus sentimientos, a tus valores, a tu crecimiento, ¿no? Por eso es doblemente el reto, porque finalmente cuando haces un personaje como Esmeralda, como Valeria, como La Indomable, todos los que yo he interpretado particularmente, pues les pones algo de ti, ¿no? Obviamente pones tu cuerpo, tu voz, bla, bla, bla, pero también pones parte de tus sentimientos, ¿no? Parte de lo que tú eres, ¿no? Y yo defiendo mucho a mis personajes, pero aquí no hay ni cómo defender, por ejemplo, al mío, ¿no? Tan mala y tan malvada, ¿no? Está muy mala, muy mala, ¿no? Pero yo particularmente justifico a la tía Carlota de que es una mujer muy tradicional, que cree en los valores, que cuida mucho a su sobrina, ve la juventud como está ahora. Y bueno, eso yo creo que podría tener Leticia Calderón. No a los excesos que llega la tía Carlota, por supuesto, ni a las formas que llega la tía Carlota, pero sí creo que hay que cuidar los valores, hay que cuidar a los hijos, hay que protegerlos y sobre todo hay que tenerle miedo a algo, ¿no? Digo, yo particularmente soy católica, creo en Dios, creo que hay... que todo se paga, lo bueno y lo malo en esta vida, ¿no? Y yo crecí así. Obviamente Carlota es religiosa, pero bueno, se va a los extremos y ella haciendo lo contrario, ¿no? Entonces yo te digo que el reto de interpretar a una villana es ese. ¿Qué le diría la tía Carlota a Bárbara Greco? Que lo está haciendo muy bien, es sorprendentemente bien. Que deberíamos de juntarnos y nos a tomar un cafecito para darnos... Exacto, para darnos consejos. ¿Tú qué harías aquí? No, pues mira, yo te daría Belladona, que fue con lo que yo maté a un personaje. Pues yo te aconsejo eso. Oye, Leticia, ¿Venezuela sigue tu telenovela también? ¿Qué mensaje le puedes decir a todos los oyentes? Ya están viendo ya Nombre del Amor, Canal de las Estrellas Internacional, atrás del cable. Ah, mira. Así que ya la estamos viendo y... ¿Qué le dices a toda tu audiencia? Que te Ay, no, pues obviamente que los quiero muchísimo. Yo estuve allá hace muchos años compartiendo un programa de televisión y bueno, los quiero mucho. Siempre he tenido un gran cariño por todos ustedes. Qué padre que estén aquí. ¿no? Más viniendo a hacerle un homenaje a una compañera tan querida como Lucero. Y que, bueno, me hayan incluido en este pequeño homenaje, pues les agradezco mucho y les mando un beso muy grande. Leticia, ¿qué le dices a Lucero a través de los micrófonos de su programa de radio? Pues que le mando un beso muy grande, la quiero mucho y que admiro su trabajo y que aquí estamos de vecinas. Que cualquier consejo que quiera de la tía Carlota, con mucho gusto. Que Bárbara vaya a consultar. Y que yo voy también con ella. Yo sé que si la necesito, le hablo. Están cerquitas, están de vecinas. Sí, estamos de vecinas, claro. Pero ve, ella está trabajando, yo también, pero bueno, seguramente nos iremos a tomar un café para platicar de nuestras villanías. Gracias. Hola, yo soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Oye, Elvira, y por fin esta travesía, esta aventura hasta Televisa, ya nos conseguimos con Graciela Mauri. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy Graciela, bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, mucho gusto. Graciela, bueno, sabemos del cariño, de la admiración que Lucero siempre ha manifestado por ti. Siempre en Mundo de Juguete tú fuiste su inspiración. Ay, es mutuo, la verdad es que yo la quiero muchísimo, somos amigas. Adoro a su mamá y la admiro muchísimo por todo lo que ha logrado, por la persona que es, por la familia que tiene, la quiero mucho. Lucero, ha tenido la oportunidad de comentarte personalmente que ella, pues que tú significaste para ella una inspiración, sí. Cuando comenzó en Chispita. Sí, siempre me dice y le agradezco tanto porque yo me acuerdo que la iba a ver también yo al foro de Chispita, ¿sí? Y me encantaba verla con sus trencitas y yo creo que se dio un clic muy padre, creo que somos parecidas en muchas cosas de familia, de carácter y todo eso, entonces nos identificamos mucho, cuando nos vemos con mucho cariño. Graciela, ¿recuerdas alguna anécdota? Algo que nos pudieras compartir gracioso con Lucero. Pues es que cada vez que, ella es graciosa siempre, entonces me la encuentro, por ejemplo, me la he encontrado hasta en Bale esquiando, ¿no? Sí. Y es muy chistoso porque pues las dos, ya sabes, con todo encima, con todo el traje y el casco y demás, y las dos, Lucero, Graciela, reconociéndonos a miles de metros, muy chistosa. La verdad es que siempre platicar con ella es un agasajo porque te hace reír siempre y te cuenta cosas padrísimas, igual su mami. Entonces, una anécdota en especial que te pueda platicar, ¿no? Pero es pero hay muchas, ¿verdad, Graciela? Hay muchas, ahorita porque me agarras en curva, pero hay Graciela. Graciela, ¿y cuáles son tus proyectos ahorita? ¿Qué estás haciendo? Pues ahorita estoy cuidando a mis hijos que tienen 5 y 7 años totalmente. De hecho, vengo a una entrevista ahorita a ver qué pasa de un proyecto ahí. Queremos contar que estamos en los pasillos de Televisa. Y bueno, ha sido sensacional encontrarnos contigo. Y quisiéramos preguntarte, ya, ¿qué te parece el papel que está representando Lucero Mañanas para siempre como Bárbara? Espectacular, la odio y la amo. Es una super actriz y es muy valiente, la verdad, porque tiene una imagen que muchas podrían decir que cómodo, ¿no? O sea, ya la gente me quiere así y yo de aquí no me muevo. Y ella no, ella se atreve y lo hace impresionantemente bien. De verdad te la crees, la detestas en el personaje y después la ves en una entrevista y la vuelves a amar. Es algo muy lindo. Un mensaje para Lucero a través de su programa de radio. Lucero, te amo, te adoro. Ya sabes que las quiero mucho a ti, a tu mami, a tu hermano, a toda la familia. Y siempre, como te lo digo, te deseo lo mejor. A tus hijos, a Manuel, a ti. Y espero encontrarte hoy por aquí por los pasillos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y mucho gusto. Un abrazo. Qué gusto. Gracias por atendernos. Al contrario, gracias. Hasta luego. Suerte esta entrevista. Se refiere. olvide, llegó el momento. Tenemos a Andrea Legarreta. Andrea, qué gusto tenerte en Qué Onda Lucero. Bienvenida. ¿Cómo estás? Igualmente, bien. Acabo de desayunar, o sea, que se les llega el ataco con su joya. Si les llega el olorcito, fui yo, chicos. No te preocupes, Andrea. Andrea, ¿has visto a Lucero como Bárbara Greco en Mañanas para Siempre? Todos los días colocan los avances y el resumen. ¿Qué te parece? A mí Lucero me encanta. O sea, ella a lo largo de su historia, de verdad que siempre nos ha sorprendido porque es excelente actriz, excelente cantante. O sea, tiene muchas características. Como compañera es muy divertida. Y me encanta verla en haciendo un papel totalmente distinto a todo lo que ella había hecho. Lo hace muy bien, está muy guapa. Yo creo que está más guapa que nunca. O sea, se le ve que está también con un estilo de vida diferente, como haciendo tal vez otro tipo de ejercicios a los que hacía antes. O sea, se le nota, ¿sabes? Y es una mujer que está muy bien conservada para dos hijos y para, bueno, tantos años de carrera, ¿no? Que de pronto vemos unos que llevan una vida que no es muy positiva y ahí los ves como ya verdaderamente mal. Ella es un ejemplo, creo yo, de guapa, de buena actriz. Ustedes han compartido durante muchos años en el medio artístico. Cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido con ella. Es que Lucero es muy encantadora. O sea, graciosa, ¿verdad? Es muy simpática. Ella de pronto, claro, la gente sí lo percibe, ¿no? En entrevistas o cuando está en Teletón, le percibe esta energía que ella trae. Pero ya platicar con ella en reuniones o en fiestas, esto, te mueres de risa. Es muy simpática. ¿Qué te puedo decir? O sea, hemos compartido en conciertos que vamos a ver, estuvimos viendo el concierto de Police, por ejemplo, en fiestas de amigos igual en común, y en general eso es lo que te digo, es muy simpática. O sea, algo así como en recordar así alguna frase, no sé, pues no. Pero sí, siempre en donde está la pasamos bien. Y además siempre la presentas en Hoy, ¿no? Cuando va a presentar algún disco, algún tema en específico. Sí, en Hoy ha estado en varias ocasiones, sí. Y te repito, ella es muy sencilla, es una chava que ha pasado por muchas etapas en su carrera, pero en su mayoría positivas. Desde que era una niña, yo creo que todos la recordamos de manera positiva, ¿no? Y bueno, pues la sinceridad es que cuando está con nosotros, siempre te digo, te repito, la pasamos bien, es linda, es sencilla, es muy encantadora. Andrea, muchísimas gracias. Y, Andrea, una última preguntita. Luego de telenovelas con tanto éxito, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en Venezuela te adoran, te quieren mucho. Ay, gracias. Yo te adoro también. Me voy a dar una vuelta. Claro, mi mamá te envía muchos saludos también porque te ve todos los días en Hoy, la diviertes. Y como conductora, como actriz, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué proyectos nuevos? ¿Cómo se siente Andrea Legarreta en este momento? Yo estoy muy feliz como conductora. Aparte de todo, soy como bien egoísta. Me gusta estar con mis niñas, con mi marido, que fue mi sueño dorado desde niña, tener una familia así. Y cuido mucho esa parte. O sea, me gusta ir al gimnasio, me gusta tener una vida, ¿no? Entonces, el programa, aparte de todo, aparte de que me da pues esa libertad, ¿no? Que termino 11:30 y corro y todas, casi todas mis citas y todo lo que tengo por fuera es personal, ¿no? O sea, no es laboral. He llegado a una etapa en donde, pues sí, tiendo a rechazar muchas propuestas precisamente porque no quiero no darles el tiempo a mi familia. Y sin embargo, bueno, pues a veces el gusanito de la actuación está ahí. Tengo las puertas abiertas para Monólogos de la Vagina, que yo soy de las iniciadoras aquí en México de Monólogos de la Vagina. Y pues sé que en el momento en que quiera volver a actuar, aunque sea ahí, lo voy a poder hacer. Pero por lo pronto, prefiero quedarme con más calmadita con el programa Hoy. Sí. Claro. Y bueno, hay un plan ahí de un programa en donde yo sería la conductora. Es un programa ya de noche para la barra de comedia. Pinta que va a ser muy divertido. Muy interesante. Muy interesante. Noche, ¿no? Siempre te vemos en las mañanas. En las mañanas siempre sí. Te vemos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Tengo esa propuesta, tal vez sí podría campechanearla porque no me quitaría tanto tiempo como una telenovela. Y bueno, también represento muchas marcas de diferentes estilos que tengan que ver como con la familia. Y entonces, pues ahí de pronto me voy, hago el comercial o hago la foto o hago el no sé qué dentro de los contratos que ya tengo. Pero sí procuro como no agarrar muchas cosas para no despedir tu gente, tu tiempo familia. Con Andrea, una preguntita. ¿Bárbara Greco te temoriza cada noche? ¿Me atemoriza? A nosotros sí. Sí. Nos aterra. Les aterra. No te da miedo que te venga. Estamos en entrevista nervioso y no queremos que no se aparezca con una almohada. Porque... No, les encantaría que se aparezca con una almohada. Con aquel trajecito que sacó el otro día de negro y el dinero y todo. Claro, no, vale la pena morir bien así, ¿verdad? No, pues claro, así que te mate. No, la verdad es que me encanta, la disfruto. mucho. Evidentemente no me atemoriza, pero sí es un personaje, es muy mala. Y más que me atemorice, me gusta como admirar la chamba que están haciendo todos, ¿no? Evidentemente Lucero la hace divina. ¿Qué le dices a través de su programa de radio? Ay, que la quiero mucho, de verdad la quiero mucho. Andrea, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, corazón. Bueno, hasta luego. Bien. Sí. Estamos en Televisa con Galilea Montijo y quiere platicarnos sobre Bárbara Greco. Pues imagínate, yo soy fan de Bárbara Greco ya que hacemos la parodia de Mañana es para Siempre. Pero bueno, de entrada de Lucero, ¿qué te puedo decir? Es alguien a quien queremos, a quien admiramos, a quien respetamos. Y siempre, obviamente, nuestro trabajo es con todo respeto lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu villanía favorita de Bárbara Greco? Ay, es que ella es muy mala y me encanta cuando le hace maldades a todo el mundo y yo lo disfruto porque pues obviamente... Son cosas que la vida, que ni Lucero, que ni yo, pues las haríamos, ¿no? Y de eso se trata la actuación, de divertirte. Y pues hay muchas. Cuando mató a Erika, ¿te acuerdas? Con esa almohada allí. Todo. Ay, sí, esa fue muy mala. Y luego se acaba también de echar a un viejito. Y luego también, no, hombre, pues es re mala. Yo disfruto mucho, la verdad, imitando a Bárbara Greco. Oye, ¿y qué le dirías a Bárbara Greco? A Bárbara Greco, que qué maldita es. Que gracias por tanta villanía. Pero ¿sabes qué es lo padre de todo esto? Que la gente, yo creo que al principio hasta la misma Lucero tenía miedo de ver a Lucero como maldita, ¿no? Pero realmente hemos sabido separar quién es Bárbara Greco y en la vida real quién es Lucero y a quien queremos y admiramos. ¿Qué le dirías a Lucero a través de su programa de radio? A Lucero, que la quiero, que la adoro y que hasta yo me la he encontrado cuando me dice, maldita, ¿cómo me imitas? Le digo, ya sabes que es con todo respeto y con cariño porque pues es alguien muy querida para todos nosotros en México y por supuesto allá. Galilea, también. Venezuela, Latinoamérica entera te ve a través de las pantallas de Televisa de hoy y te admira muchísimo. Muchas gracias. De nosotros te expresamos su admiración. Hombre, muchas gracias y si hubiera traído las arepas, muchachos, porque se las debemos. La próxima me traen mis arepas, me las debe. Besos a todo Venezuela, que de verdad cada que he ido es gente bien chévere, y me la ha pasado increíble allá. Besos. Tú eres chévere. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú ni caso. Para hacer o tu querer una flor de amanecer, y tú ni caso. Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado tarde. Ya no lo siento. Colocar como adorno que mirar, y tú hacerme brisa de mar, una piel que acariciar, y tú me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué. Ahora es demasiado. Se borró. Si alguna vez fui tuya, olvídalo. amigos, gracias por escuchar ¿Qué onda, Lucero? Finalizamos esta emisión especial dedicada a Mañanas para Siempre. Esperamos que les haya gustado. Cuéntenos qué les pareció el programa a través de las redes sociales. En Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y en Facebook, ¿Qué onda, Lucero? La producción de ¿Qué onda, Lucero? Estuvo a cargo de estos servidores. Marcos Ordanete, quien les habla, Elvira Villasmil. Ambos conducimos este espacio desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos, desde México, en el Distrito Federal. Nos despedimos con la mejor música de Lucero. Esto es de su autoría y se titula No me dejes ir. ¡Hasta pronto! Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros. Ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para amar. En tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti. Solo te pido que no mientas nunca, no me dejes ir. Radical, voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento. Invencible, un querer tan profundo que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para. Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, ¿sí? Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx